En esta temporada de frío es importante consumir alimentos que sean buenos para reforzar nuestro sistema inmune y la toronja es uno de los cítricos con una buena cantidad de vitamina C. Aquí te decimos 5 datos que posiblemente no sabías de la toronja. La toronja también es conocida con el nombre de pomelo y contiene de 11 a 14 gajos dulces o ácidos, dependiendo de la variedad que se adquiera. Algunas de las variedades que se encuentran en México son Ruby Red, Marsh, Criolla y Red Blush. El principal productor de la toronja es Veracruz, con más de 400.000 toneladas a nivel nacional. Uno de los principales destinos de exportación de esta fruta es Japón, pero la mayoría de la producción de toronja se queda en el mercado nacional. El jugo de toronja es bueno para combatir el cansancio y la sequedad de garganta. También su aroma estimula el hemisferio derecho del cerebro y fortalece la memoria y la concentración.